You. Todos al fondo del suelo, ¿estáis muertos? ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Todos al suelo! ¡Vamos, deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos, esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic. Irratia. Buenas, buenas, buenas nights, mañanas, aquel que le pille las repeticiones. Otro martes más, entramos desde aquí, desde Sinchiriqui Ratia, en este desfase lunar que hoy nos toca con la luna plena en el cielo, una luna llena de este mes de abril, que nos va dando un calor y una... Y una noche más agradable que las pasadas, tan fresquitas. El subcomandante, no sé si lo tenemos preparado. Bueno, por aquí anda... Y nos va dirigiendo al material que recogemos como otras semanas. Recogemos información desde la red de Semillas Libres. Y resumiremos las últimas actividades y otras ideas que nos dan, como decimos, desde Chile y otras latitudes del planeta. En defensa de las semillas y contra la manipulación genética de las multinacionales que quieren dominar este negocio o esta potencia que tiene en sí la semilla guardadita dentro de sí. Recogemos también el audio de Fernando Sota, joven condenado por la Audiencia Nacional por colocar fotos de presos a un año de prisión, como decimos, condenado por simplemente colocar una foto de los presos de su pueblo. Parece ser que la Audiencia Nacional le anda buscando para meterle un año de cárcel. Aún así, Fernando se encuentra escondido para evitar su ingreso en prisión. Y como decimos, dentro de unos minutos nos explicará los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. Bueno, Y así, con el tiempo pegado en el culo, como es habitual ya en nuestros genes, aquí en este desfase lunar de hoy, vemos que el subcomandante nos echa un guiño. Está un poco extraño, ya que tenemos una visita también inesperada que teníamos hoy aquí en Herrería, que nos va a acompañar un ratito también. Y así le agarramos ese guiño al subcomandante y que le dé al botón de arranque. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. ¡Una barra! Bueno, y abrimos el programa de hoy con The Captain Dickhead, gran asiduo a estas ondas hercianas, pero en este caso acompañado por Ice Magic Band, el Set of Mil, que disco editado en el año child. Zigzag travel, fatherless and mild. Found his freedom in nature's scene. Whiskey's place where he never been. A zigzag wanderer, a zigzag wanderer. You can dance, you can paint. With these old timbers, you are from me. Como decíamos, Fernando Sota es el joven condenado por la Audiencia Nacional por colocar fotos de presos a un año de prisión y se encuentra escondido. Dark clouds collide. Used to think it just disappeared. Caso la 1, soy Fernando Sota. Me encuentro aquí entre vosotros porque tenía que esconderme, dado que la Audiencia Nacional ha emitido una orden de búsqueda y captura contra mí por unos hechos que sucedieron en Tafalla en octubre de 2011, en vísperas de la Farro Añés, donde se pusieron unos banderines con las fotos de los presos de mi localidad. Hoy me encuentro escondido en una situación que no es la que hubiera decidido en otras circunstancias, pero me veo obligado a ello. Dado que la Audiencia Nacional ha puesto una orden de búsqueda y captura contra mí. Entonces, bueno, vamos a seguir en esta situación hasta que las condiciones para mí sean más favorables. En la medida que se vayan desarrollando los acontecimientos, pues bueno, ya tomaré una decisión y haremos lo que tengamos que hacer. Esto arranca desde octubre de 2011, en el que se me acusa de la colocación de unas cadenetas donde aparecían las fotos de los presos de Tafalla, Inés del Río y Josu Bravo. Y bueno, no deja de ser un nuevo caso de criminalización de la solidaridad hacia los presos. Ha habido varios casos que han saltado a los medios, en el que se ha criminalizado a comparsas de Bilbao. Se han entrado en narcotabernas a retirar fotos, se han prohibido manifestaciones, bueno, lo que todos ya sabemos, ¿no? Entonces, pues un caso más de entre tantos, y que después de un proceso judicial arriba para abajo, en el que al final acabo siendo juzgado en la Audiencia Nacional de Madrid, pues bueno, se me acusa de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Y bueno, ya sabemos cómo son los tribunales en Madrid, cuáles son sus impulsos políticos, y acabo siendo condenado a un año de cárcel y a 7 años de inhabilitación. Yo no reconozco a ese tribunal legitimidad para juzgarme, como no reconoce ninguno de los vascos que han sido juzgados allí, y poco podemos esperar de justo en los casos que se llevan a la Audiencia Nacional. Es un tribunal especial y como tal actúa. Es un interés muy claro de que tienen ganas de encarcelarme, y yo les voy a dar ese gusto presentándome a las puertas de la cárcel. Me encuentro tranquilo, sereno también, y con una actitud desobediente hasta las últimas consecuencias.

como la novia de todos, coge una estrella oscura. Pero antes de irte, para siempre, tócame. Entonces, después de la siesta, un fino hilo tirará de ti. No toques los fantasmas. No vayas detrás de los ciclistas que madrugan en domingo. Te pedirán que busques la escarcha del verano, una locura. Bueno, y continúan las movilizaciones contra la multinacional Monsanto. Nos vamos hasta el continente americano, donde las comunidades mayas ganan juicio contra Monsanto en una resolución histórica y juzgando segundo inscrito del estado del Campeche, otorga un amparo a las comunidades mayas de Panchen y Canchamchen, pertenecientes al municipio de Olpechen, en contra del permiso otorgado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el aval de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Todo esto para la siembra de soya o soja. La soya se le llama por esas latitudes, la soja genéticamente modificada, en el estado Campeche que quería extender Monsanto. Bueno, si retrocedemos un añito, el pasado 6 de junio, la Sagarpa, con el aval de Semarnat, una empresa biogenética, otorga el permiso para liberación al ambiente en fase comercial de soja genética modificada con el nombre MON 4032. Bueno, como hemos explicado en otros artículos sobre este tema de transgénicos, ya sabéis que la multinacional Monsanto te vende sus semillas, pero con el pack completo tienes que comprarle también los herbicidas y los glifosatos para combatir las plagas de estas plantaciones. Con así esta soja vendida con el PAC, como decimos, y el herbicida glifosato a favor de la empresa Monsanto Comercial Sociedad Anónima, de capital variable, por tiempo indefinido, para la siembra de 253.000 hectáreas, ni más ni menos, en 7 estados de la República, incluyendo los municipios de Champotón, El Cechacán, Opelchen, Tenchaco, Calquini y otras. Bueno, ante estos hechos, distintas comunidades mayas se concentraban y se juntaban para luchar contra esta aberración, así como diversas asociaciones de apicultores de este estado. Presentan sendos amparos en contra de dicho permiso y los juicios realizados en el 2012 y el 762 también del 2012 parece ser que por fin han sido ganados. Bueno, esta experiencia es buena para saberla en otros países, ya que los argumentos centrales eran que la Semarnat y la Sargarpa no efectuaban una consulta libre, previa e informada a favor del pueblo maya en términos de convenio. le recordaban que la siembra de soja transgénica afecta a una práctica histórica tradicional de dicho pueblo, como lo es la apicultura, y como ya sabremos de otras informaciones que hemos recogido otras veces, los cultivos de transgénicos parecen ser que son uno de los problemas de la desaparición de las abejas en todo el mundo. Recordar también que se viola el derecho a la consulta libre, previa e informada, protegido por el artículo 2 de la Constitución mexicana y de otros países, y que la multinacional Monsanto se la pasa, como siempre, por el puto forro. Tenemos el segundo punto, que es la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, al momento de dar el aval para dicho permiso de plantaciones genéticas, viola el procedimiento establecido en su reglamento interior, pues hizo caso omiso de tres dictámenes vinculantes al CONAVIO y el CONAMP y el INE, que desaconsejaban la siembra de soja genéticamente modificada en los polígonos señalados anteriormente. Bueno, amplia es la información sobre este tema. En próximos programas seguiremos desgranando las luchas contra la empresa multinacional Monsanto y otras de la biogenética, y recordar los intereses que tienen estos sobre el dominio de la semilla, ya que el planeta sin este bien, sin la semilla, no podría caminar hacia adelante o ir girando hacia su ruta. Bueno, así más información y más detallada la tenéis en las tres dobles subes ecoportal.net. Sois una raza diferente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Continúan también los encuentros de las redes de semillas libres, invitan para quienes están por la colaboración y el fortalecimiento de los saberes de la tierra y los vínculos solidarios de intercambio justo y desarrollo saludable con la naturaleza. Bueno, aunque nos queda un poquito lejos a nosotros, recordamos, pues nunca se sabe si hay alguien de nuestros oyentes que nos escuchan vía internet de otras latitudes, como decíamos, que este primer encuentro de biocultura se celebrará el 14 y 19 de abril en Laguna Verde, en el mismo campo donde se celebraba el encuentro internacional de semillas libres, conmemorando un año desde aquel entonces. Esto lo decimos en Chile. Bueno, bastante interesante nos parecen estas actividades que hacen estos colectivos. Buscan por sobre todo el encuentro y el intercambio, esa unión que se produce en un almuerzo entre una charla y otra en torno a un fuego. Creen, nos dicen que ahí es donde se generan los impulsos de que sostienen a la red y la van haciendo crecer. Bueno, entre cursos de granja y de huerta ecológica y otros temas, como decimos, que con lo que se cuece aquí y la información que nos mandan, pues daremos esta información en los próximos programas. Para este próximo sábado 26 de abril también se está organizando la marcha por la recuperación y defensa del agua. Todos y todas estamos invitados. Que no sea pobreza. Que no sea producto. Que no sea guerra. Que no sea enfermedad. Que no sea más. Que no sea muerte. Bueno, y esta es la cuña por la megapresa, en contra de la megapresa y en defensa del agua, la megapresa de Pascualama, también en los glaciares chilenos. Como no, ahí se están frotando ya las manos, las hidroeléctricas y todos estos trapicheros del negocio. Ahora también se quieren hacer con el poder del agua, algo, un bien tan inevitable de que sea necesario en este mundo. Bueno, aunque las comunidades de aquí de Chile habían parado este megaproyecto, como decimos, de megapresa en Pascualama, en los glaciares chilenos, parece ser que el gobierno quería dar el visto bueno a esta megapresa. Continúan las movilizaciones para parar esta salvajada. Como decimos, Endesa, la multinacional Endesa, también está en ello, ya que es una de las propietarias de este pantano gigantesco, claro. El agua es desarrollo. El agua es recurso. El agua es unión. El agua es sanidad. El agua es energía. Que sea vida. Hoy los estudiantes decimos, no más lucro con la educación y no más lucro con el agua. Es por eso que los invitamos a participar en el primer congreso estudiantil por el agua de la Universidad de Chile el miércoles 16 de abril, con el fin de que los estudiantes hacemos una misma voz en defensa de nuestros recursos vitales. Hoy en día existen muchos conflictos socioambientales a lo largo de todo el país, así como también en el mundo. Uno de los factores determinantes para su solución es la lucha por el agua. Por eso infórmate, involúcrate y movilízate este 26 de abril en la marcha por la defensa del agua y la vida. Bueno, a fecha de hoy también recogemos información desde la AEN, donde Boro, periodista de la AEN, nos cuenta de una nueva agresión policial. Bueno, editado por Rafael Arbona, nos cuenta que la prensa desobediente, alternativa e independiente es tan necesaria como un rayo de luz en mitad de esta oscuridad. Sin ella habría que conformarse con las versiones oficiales de los telediarios. Bueno, recordábamos el pasado programa las agresiones que recibían los periodistas en las últimas movilizaciones en Madrid. Boro, periodista de LAIN. LAIN es un proyecto, como ya sabréis, de desobediencia informativa, acción directa y resolución social, que en ocasiones publica estos artículos. En un gesto que siempre he agradecido, nos cuenta, como decimos, Rafael, agradecía y por eso no titubeaba ni un segundo cuando Boro me enviaba un mensaje comunicándome que se hallaba en Madrid, me proponía tomar unas cañas en Lavapiés y yo aceptaba encantado. Bueno, después de todo esto se realizaban algunas actividades, cosa que la policía no permitía, y aparecía ahí deteniendo a este periodista y agrediendo a otros que se concentraban en Lavapiés, como decimos. Después de unos minutos interminables, Boro fue trasladado al interior de un furgón policial. Por el camino gritaba: soy un periodista, esta detención es ilegal. La presencia de otros periodistas permitía grabar y difundir el incidente, provocando la indignación de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Recordar que, dirigidos por Esperanza Aguirre, Jorge Fernández Díaz y Cristina Cifuentes, las agresiones estos días a los periodistas en las movilizaciones en Madrid han sido innumerables. Nos recuerdan que esta acción no es casual, sino que está concebida para enardecer y estimular a los agentes, invitándoles a usar la violencia sin tapujos ni inhibiciones. Tal vez eso explica que la gente que movilizaba y estrangulaba a Boro, de la AEN, le propinara un puñetazo en el ojo cuando se apartaba al resto de los periodistas y se establecía un perímetro de seguridad para que los demás no filmaran esta agresión. Bueno, esto ha sido denunciado y, como la semana pasada, poníamos el audio donde gritaba este periodista, que era periodista, que le dejaran de golpear los policías. Después de todas estas acciones que se han hecho para desmentir todas las versiones policiales, unos días antes, Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, visitaba la comisaría de Morat Alaz y estrechaba la mano de los agentes que habían hecho estas acciones tan reprobables, y les felicitaba por su actuación, cómo no. Bueno, el resumen que podemos hacer es que 21 detenidos el pasado de los actos del 22M que denunciaban malos tratos en el Guantánamo de Madrid. Un joven orinaba sangre después de sufrir una paliza, se denegó insulina a una diabética, se obligaba a permanecer a todos 7 horas de pie y mirando a una pared, los chicos no podían beber agua ni ir al baño durante 35 horas, ni más ni menos. Bueno, así estas palmaditas en las espaldas del ministro de Seguridad, el ministro del Interior, perdón, Fernández Díaz, representa un cheque en blanco a favor de la impunidad y la prueba irrefutable de que el gobierno tolera y promueve la tortura. Fire, fire, fire.

down in New Orleans, yeah. Big parades on Mardi Gras Day, y'all. Second line through the Bucari, yeah. Estáis en la estratosfera herciana de Sinchilic Irratia. Mandar un cordial saludo a esos dos oyentes que tenemos vía internet, que son asiduos oyentes todos los martes. No sé cómo me aguantan todavía. El Lapa, que sabemos quiénes sois, ¿eh? Os vemos por el rabillo de la pantalla. ¡Qué guapos que sois! ¿Cómo me ponéis? ¿Será esta primavera que ya está calentando la esfera sanguínea? Bueno, os dedico este tema de los meters, porque el que pueda que meta y el que no, que se apañe. Thank you. fish in a little étouffée. Borrow Willis and tomato paste. Do it! Get our hands together. I went on down to the deep blue sea and they all asked for you. They all asked for you. Me? Well, they even inquired about you. I went on down to the deep blue sea and they all asked for you. Me? The shark asked, the whale asked, and the barracuda asked me too. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Xinchilique Ratia. Recordaros también que siguen publicando desde Rebelión los vídeos rebeldes. En este caso nos quedan el número 9, Basta de violencia en las fronteras. Un documento sobre las violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades marroquíes y españolas. En este caso en la frontera de África con Europa, en el sur de España. Una pena que esté en francés y en inglés y está traducido, no lo podemos retransmitir desde aquí, pero es heavy, heavy, heavy. Bueno, así como decimos, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha solicitado su adhesión a la campaña número 9, Basta de violencia en las fronteras, iniciada por 4 asociaciones marroquíes, que es Alegna, Eganem y FEMAS. Esto para denunciar la violación de los derechos humanos en el norte de Marruecos y exigir el fin de la represión sistemática que sufren los migrantes por parte de las autoridades marroquíes y españolas. Bueno, así como decimos, dura tan solo 20 minutitos, es duro de ver, te deja bastante, bastante impresionado ver las imágenes de cómo están esperando en una ladera todos estos emigrantes a cruzar la valla y cómo regresan los que no consiguen pasarla heridos y sin ningún medio de poder sin ningún medio sanitario de poder arreglarse esas heridas. Así resumimos las últimas publicaciones. Desde tenemos el documental de Tristán Bauer sobre la vida del escritor e intelectual argentino Cortázar. También Raúl Civetti recogido en un vídeo rebelde sobre el poder popular. Nos trasladan este documental a América Latina, donde viven en las últimas dos décadas movilizaciones cuya fuerza se hace sentir con el derrocamiento de varios gobiernos de corte neoliberal, dándole una nueva faz a este continente. Tienen una larguísima historia en lo que es el movimiento socialista o los movimientos revolucionarios del mundo. Diría incluso que se remontan a antes de los escritos de Marx, porque en la propia Revolución Francesa hubo formas de organización popular que, aunque no las voy a tocar, es interesante que se tomen como antecedentes de lo que fueron posteriormente los debates sobre cómo ejercer el poder de una forma, y ya estoy entrando en el tema de lo que entiendo por poder popular, cómo ejercer el poder de una forma que no sea una réplica, un calco, una copia, como dijera Mariátegui, del poder burgués. Como decimos, este fragmento, que simultáneamente con la entrada de esta nueva época comienza a sentirse los límites y rupturas del nuevo orden latinoamericano. Se evidencia entonces una serie de contradicciones en relación al modelo económico y diversos sectores se están organizando ya alrededor de las reivindicaciones sociales, ambientales y de salarios que nos atañen a todos y todas. Un ejemplo más de las luchas de otras partes del planeta que de las que siempre es bueno aprender. Bueno, así en esta charla de Raúl Civetti para la Biblioteca de Pensamientos Marxistas, el intelectual uruguayo reflexiona sobre el poder popular y realiza un recorrido por los ensayos de construcción de América Latina y más allá en el argumento y la urgencia de su tema. Muy interesantes para, no para copiar, no para imitar, pero sí para tener un impulso político y teórico en la misma dirección. Y es que, primero, la experiencia de las masas, la lucha de clases, es lo fundamental.

A ver si me puedo explicar. Si una marca de automóviles quiere poner una fábrica en América Latina, lo mejor es que fabrique motores en un lado, cajas de cambio en otro y los arme en otro, y así ayude al intercambio de este conjunto de país, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos que trabajar en ese sentido para crear trabajo complementario. Aquello de que uno solo quiera ganar es colonialismo. Y va a ser el proceso de estos años. Esperanza es de tu puño algo cariñoso, y es de tu adiós un ay mi amor, y de tu seña una sonrisita, y de tu fuga ya voy llegando, mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo, mi lista pobre boba dedicarte a la eterna disección de un pecadillo, mujer desnúdate y estate quieta, a ti te buscarás ser, y a ser hombre al fin como sangría. Pero mis compatriotas, que a veces es la salud y a veces mal. Primero, y a ser hombre al fin como sangría, que dejaron su existencia, que a veces da salud y a veces mal, y fabricaron su sueño, aquí encontraron pan y refugio, aquí encontraron un trampolín para disparar a otras tierras de los que vivieron. Con tu mirada de fiera ofendida, con tu bandaja donde herida no hay, con tus gemidos de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso, y es de tu adiós un ay mi amor, y de tu seña una sonrisita, y de tu fuga ya voy llegando, mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo, muy lista pobre boba dedicarte a la eterna disección de un pecadillo, mujer desnúdate, vístate quieta, te buscarás seta, y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata, y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces. Bueno, y nos siguen quedando algún cogollo de combustible en nuestros motores. Nos vamos al último acuerdo comercial con Estados Unidos, que está amenazando con expandir el nuevo proyecto de extracción de gas, conocido como fracking. Bueno, desde La Marea y publicado por Samuel Martín Sosa y Héctor del Prado, nos recuerdan que los derechos abusivos que se prevén otorgar a las corporaciones del calor de los tratados que actualmente negocia la Unión Europea con el continente norteamericano podrían conducirnos a una expansión masiva del fracking. Esto, como no, nos va a encaminar a un punto de no retorno en el cambio hacia el suicidio climático y ambiental europeo. Bueno, en enero de este año la Comisión Europea anuncia la propuesta de climática para el año 2030, que estaba haciendo toda la declaración política y enviando señales nítidas a Canadá y Estados Unidos. Con ellos negocia actualmente sendos acuerdos bilaterales del comercio e inversión, de buscar principalmente eliminar las barreras a no arancelarias, es decir, persiguen acometer una homologación y legislación a la baja y también en materia ambiental para facilitar el desembarco de inversiones agroalimentarias, energéticas, etcétera. Entre otras, también están abriendo las puertas al fracking en Europa. El fracking está en el punto de mira y pongamos el ejemplo de Cantabria, ya que su gobierno elige democráticamente y decide prohibir esta técnica en este territorio para proteger a los ciudadanos y al medio ambiente de esta práctica que es el fracking. Invierno es el viento que las manda. No hay nadie que las pare, a veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada. Bueno, así nos encontramos aquí en Vitoria, que están ya haciendo prospecciones para hacer esta práctica de, como decimos, de fracking. La perforación de decenas de miles de pozos nuevos cada año que ha dejado en Estados Unidos un rastro de degradación ambiental, afecciones sobre la salud y la destrucción de la paz social. Bajo el cielo. Esta nueva salvajada hace soñar a Estados Unidos con convertirse en explotador de gas natural y Europa, ávida de las energías que no produce, mira al continente norteamericano para diversificar sus fuentes de importación. El acuerdo con Estados Unidos va a facilitar enormemente estas importaciones de gas, que de otro modo encontraría enormes trabas burocráticas. A las orillas. Bueno, más información en las tres W rebelión.org publicadas por Samuel Martín Sosa y Héctor de Prado en este acuerdo comercial con Estados Unidos y la amenaza con expandir el fracking. Ocurrido es sencillamente, simplemente un error. Un error y magnifica la extensión del error. Tengo que insistir en que los errores, me refiero en este caso, estamos ante un error, se ha cometido un error. Es un error, es decir, los errores se producen, esos errores tienen errores. Estamos ante un error. Tratamos de que no se repita ese error, es un error. Son errores puramente administrativos. Son errores que se producen, ese error. Si hay un error, pues ese error, efectivamente, el origen de ese error. Es que hay errores. Y errores se cometen y, desgraciadamente, hay errores que se... Errores, la comisión de ese error, el origen del error. Decir que no se producen esos errores es no estar en este mundo, ¿no? O sea, no incluidos en ese error. Un error no es un error. Ahí se traslada ese error. Un error, insisto, que se producen esos errores. Vale, muchas gracias. Papelito. 2.700 pesetas, qué asco. La gente solo piensa en el bill metal. ¿Tú tienes algo? 3 duros. Pero bueno, como las niñas no entienden español, podemos ver una. Hello, how are you? ¿Será que a ti no te importa, guapita? Tengo otra idea mejor. ¡Espera, que voy! ¿Esteban? ¿Que se ha puesto enfermo? ¡Esteban! ¿Dónde está? ¿En una voz? ¿Cómo se llama? Sakuska. Sakuska, con sa. Ahora mismo voy. ¿Viene? Pero lo que le digo es que no vean fantasmas volando, que es que, es decir, esa intención de ver fantasmas volando todo el día especulando, son errores puramente administrativos, son errores derivados de una numeración de DNI. Te recuerdo que estás en Chilique Radio. Publicados quedaban también, como decimos, el acuerdo comercial de expandir el fracking, en Rebelión, y organizaciones medioambientales también recogen firmas para que Arias Cañete proteja las profundidades marinas. For now I know that things gone past are never to be found again. No, never. Distintas asociaciones ecológicas y la Coalición para la Conservación de las Aguas Profundas, como decimos, están recogiendo estas firmas para que Arias Cañete proteja de verdad por fin estas profundidades marinas. Le recuerdan que España es el país líder en tipos de pesca de profundidad, con cerca de la mitad del volumen de capturas en la Unión Europea. Las pesquerías de profundidad se desarrollan entre 200 y 1500 metros bajo el nivel del mar en el Atlántico Nordeste. Estos son ambientes extremos con frías temperaturas, falta de nutrientes y oscuridad hacen que estos singulares organismos crezcan despacio y tengan poca descendencia, por eso de que haya que cuidarlos más que otros hábitats. Bueno, como decíamos, es por esto que son muy vulnerables al impacto humano, especialmente actividades como el del arrastre de profundidad, que destruye hábitats tales como los del coral, de aguas profundas, y en ocasiones devuelve muerto al mar hasta el 80% de lo capturado. Bueno, esto nos llegaba al correo por Marta Mírez, desde Alicante. Nos llega esta información, como decimos, con un vínculo para todos aquellos que queráis firmar y colaborar con esta causa en las www.ecologistasenaccion.org/article27768.html. Bueno, sin más, si tenéis oportunidad de navegar por la red, en las www.ecologistasenaccion.org tenéis esta campaña de firmas, como decimos, para proteger los fondos de los mares. Desde la inmensa gratitud y generosidad que han tenido los baileños con nosotros, un compromiso con ellos. A mí no me parece mal de que sea blanca, como símbolo de la nieve, o sea, de la sierra. Pero cada vez que la hicemos, dirán que nos estamos rindiendo. Podemos ponerle un escudo en medio. El escudo del ente. No tenemos. Para eso estamos aquí, para inventarlo. Otro símbolo de nuestro territorio puede ser, por ejemplo, una vaca, un choto.

ser el diablo o el señor, pero has de servir a alguien. Puedes ser el embajador de Inglaterra o Francia, puedes ser bailarín o jugador de cartas, puedes ser campeón mundial de los pesos pesados, puedes tener tiendas o supermercados, pero has de servir a alguien. Has de servir a alguien. Puedes ser el diablo o el señor, pero has de servir a tele. Puedes ser el amo, puedes ser ciego, cojo o pobre o rico, y con un nombre falso vivir en otro sitio, pero has de servir a alguien. Has de servir a alguien. Puedes ser el diablo o el señor, pero has de ser. Puedes ser el alcalde o solo un concejal. Puedes ser peluquero y saber cortar el pelo. Ser la querida de alguien o ser un heredero, pero has de servir a alguien. Has de servir a alguien. Puedes ser el diablo. Vas de servir a pidiendo ya este programa aberrante de martes de luna llena o lo que queda de ella. Bueno, oíamos a los futurólogos estos que teníamos hoy una luna de sangre, la luna, un eclipse de luna, pero tan solo se podía observar desde Canarias o desde esas latitudes. Bueno, así sin más ni menos, nos vamos a ir ya depositando la nave en el aparcadero. Vamos a ver, subcomandante, ¿ves alguna boina roja por ahí? Porque hoy damos el test de alcoholemia, dijo. Vamos a ver. Parece que tenemos sitio ahí. Mira, cuidado con la rama del árbol ese. Vamos bajando poquito a poco. Bueno. Llegamos justo con el combustible, justito, ¿eh? Va a ser aparcar y ahí se va a quedar hasta la próxima semana, que no cojamos una manguera y le chupemos algún depósito a otro. Estupendo, estupendo. Hemos aparcado perfectamente. No tenemos ningún rayajo en la chapa. Así que hasta el próximo martes os dejo con Betty Davis y este Sony Top and Co. In. Eso en inglés chapujero de aquí de Alcobenda. Agur eta ondo pasa. Girls, she's a fire.